Les comentamos que hay una actividad cultural para el próximo sábado 8 de junio a las 21 horas en la Casa Violeta. Esto queda en Godoy Cruz, en la calle Paraguay 1478. Se presenta En todos lados, hacer risible lo invisible. Vamos a charlar con Paula Salomone, que es parte del elenco En todos lados, hacer risible lo invisible, y que nos cuente un poquito sobre esta actividad. Buenos días, Paula, un gusto saludarte. Aquí Leandro te da la bienvenida. Bueno, buen día. Muchas gracias por el espacio, Leandro, y a todo el equipo. Bueno, te cuento un poco lo que es la obra En todos lados. En todos lados surge de un entrenamiento de clown y comicidad que está a cargo de Gabriela Simón, que es quien nos brinda este espacio de creación, digamos, y a partir de todos los materiales que van surgiendo en este entrenamiento, se fue armando esta obra. Empieza la obra en el 2014 y va mutando, digamos, a lo largo del tiempo junto con las vidas de las integrantes. Es una obra que está compuesta por un elenco que somos todas mujeres, y de alguna manera el clown es lo que nos permite pasar, digamos, del mundo propio a un mundo más poético, a un mundo más amplio que nos permite visibilizar lo que muchas mujeres vivimos puertas adentro, que es invisible justamente por eso, porque queda todo guardado dentro de las casas. Por eso es hacer risible lo invisible, porque un poco también lo poético del clown nos hace alivianar realidades que a priori no son graciosas ni cómicas. Claro. Es una obra compleja, digamos, reflexiva, pero a su vez es cómica, digamos. Y bueno, un poco eso, somos 9 payasas en escena, que buscamos un poco abrir preguntas sobre los lugares que ocupamos y cómo los habitamos en estas construcciones, digamos, de las identidades de todas estas mujeres. Claro. ¿Quién ha escrito esta obra? ¿Es colectivo o hay alguien que lo...? Es una creación colectiva, pero justamente muchos de los textos, esta pregunta ya nos la han hecho mucha gente que vio la obra, porque los textos surgen de las vidas propias. Ah, bien. Son textos que si bien van teniendo algunos retoques, digamos surgen de las realidades de cada una. Bien, bien. Eso es lo interesante y lo que hace que también tenga tanta llegada. Entonces, en estos contextos, digamos, ayer hablábamos en el ensayo y decíamos, dijimos que era la última función, el 4 de junio del 2023, hicimos la última función en el Teatro Quintanilla. Y la realidad sociopolítica de hoy, digamos, nos mueve a volver a hacerla, porque es como que todos estos... esta posibilidad de visibilizar estas realidades es como que está siendo amenazada hoy, entonces de alguna manera es volver a mostrar y hacer presente. Exacto. Esto. Bien, bien. ¿Ustedes trabajan desde la autogestión? Sí, somos un grupo autogestivo y somos todas actrices, pero que a su vez tenemos distintas profesiones en las vidas también. Bien, bien. Y contanos un poquito qué es el clown, una figura que, bueno, uno tiene una idea, ¿no?, de que es un payaso, una payasa, pero contanos un poquito qué es el clown, a diferencia de otros, ¿no? Mira, el clown es de alguna manera una rama, una variante de lo teatral, digamos así, en términos muy amplios, pero sí trabaja con la comicidad, digamos, sin ser necesariamente cómico, justamente por esto, porque busca alivianar estas situaciones que tienen que ver con el fracaso, con la frustración, con la torpeza. Entonces uno está muy acostumbrado cuando habla del clown a hacer memoria al circo tradicional, ¿no es cierto?, al payaso un poco más torpe, el que se cae, el que sin querer le pega al otro, ¿no? Entonces, hay una parte de esto que tiene el clown, pero hay una parte también que tiene un borde más con lo existencial, ¿no? Con el mundo que habitamos propiamente como personas. Es como, se representa muy bien en la infancia, ¿cierto? Claro. Los niños tienen como un clown genuino. Claro, ajá. Bien, bien. Y en lo que en algún momento fue el bufón, también en la historia. Perfecto. ¿No? Como que claro. Con este permiso de la comitiva podemos decir ciertas cosas también. Perfecto, bien, bien. Para conseguir las entradas, ¿cómo se puede hacer? ¿En el mismo lugar el día del En del el evento? Mismo lugar, es una sala independiente que tiene pocos lugares, entonces es un tema porque aconsejamos sacar entradas anticipadas. Tenemos un número de teléfono que es el 2616-42-3152. A este número pueden reservar, digamos, y comprar una entrada anticipada. Y perfecto. Si no en el mismo lugar, pero bueno, con la chance también de que llegar y que no haya más lugar. Claro, claro. Tiene una claro. capacidad para 40 personas, 45 personas como mucho. Perfecto. Y eso también es algo muy lindo para la obra porque genera como un ambiente muy íntimo. Entonces se produce como una relación con el público interesante también. Claro. No se hace participar al público, lo aclaro, porque también a veces la gente tiene miedo, viste, que te hagan pasar claro. o no, no. Exacto. No. Ajá. Pero en calidad de espectadores también hay un entre ahí entre el público y las actrices que es muy, muy lindo. Un clima muy, muy amable. Bueno, buenísimo. La convocatoria entonces es para el sábado 8 de junio en la Casa Violeta. Este espacio también es autogestivo, ¿no? Sí, es un espacio sí. positivo que la verdad que ya no sé cuántos años lleva sosteniéndose. Qué bueno. Y te digo que cada vez hay más propuestas, hay talleres, hay seminarios, hay espectáculos. Es como que de lunes a lunes el espacio está... Pueden acceder a la Casa Violeta a través de las redes de Instagram. Uh-huh, ahí claro. Se enteran de todo lo que sucede en este mundo. Bueno, muy bien. Entonces la invitación es para el sábado a las 21 horas, Casa Violeta, en esta obra, en todos lados, hacer visible lo invisible. Te agradecemos mucho, Paula, estos minutos que nos has brindado. Como siempre decimos, el espacio está disponible para cuando ustedes lo necesiten, ¿eh? Bueno, excelente. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, adiós. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Adiós.